Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Bueno, seguimos muy de cerca lo que está pasando en los Estados Unidos con la campaña, las campañas electorales rumbo a la Casa Blanca, con Donald Trump por la con la candidatura republicana y con Hillary Clinton por la demócrata. Y bueno, pues este quiebre que ha dado la historia con esta neumonía que ha caído en la figura de Hillary Clinton y que nos obliga a detenernos en qué significa una situación de esta naturaleza. Están en nuestro estudio de la Ciudad de México Olga Pellicer, profesora del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM y, bueno, embajadora en muchas ocasiones en nuestro país. Gracias, representando a México en diferentes destinos. Gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Olga, por estar aquí. Y, bueno, especialista en temas internacionales, desde luego, para analizar el tema de lo que está pasando en los Estados Unidos. La doctora Ileana Rodríguez, directora de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Gracias, Ileana, por estar aquí. Bienvenida. Gracias por invitarme. Nuevamente por estar aquí en este programa. Bueno, pues ahí está un tema que, como digo, es un punto preocupante por lo que significa una neumonía que ya nos contará Olga Pellicer. Me estoy enterando que tuviste neumonía. Prefiero olvidarlo. Bueno, prefieres, no lo olvides hoy. Queremos que nos digas qué pasa con alguien al que, a la que padeció neumonía y no te invitamos porque tuviste neumonía. Y el tiempo de su recuperación nos interesa mucho. Es la coincidencia de que te invitamos como experta, pero resulta que también en su momento tuviste neumonía. Pero ahora nos cuentas qué pasa o qué pasó contigo y la experiencia vivida sobre el tema. Pero antes de eso, déjenme enlazar este envío que nos hace María Santana desde Nueva York, el reporte de salud de Hillary Clinton. Adelante. Hillary Clinton sigue descansando en su hogar aquí en Chappaqua, Nueva York, donde según la propia candidata está mejorando y se está recuperando. Este lunes Hillary Clinton envió un par de mensajes vía Twitter. En uno dijo, gracias a todos los que me han enviado buenos deseos, me siento bien y estoy mejorando. Y en otro tweet dijo que como cualquier persona que se ha tenido que quedar en casa por estar enfermo, estoy ansiosa de regresar, nos vemos pronto en la campaña. Su portavoz también ha dicho que Hillary Clinton no ha estado del todo desconectada de su trabajo, que se ha estado preparando para este primer debate presidencial que se llevará a cabo aquí en Nueva York en unas dos semanas y que también participó en este evento en California al que estaba supuesta asistir, participó vía satélite, vía teleconferencia, pero aún no han dado una fecha específica de cuándo van a regresar. Hemos escuchado de su portavoz que sería a mediados de semana. Pero todo esto, por supuesto, ha provocado nuevas preguntas sobre el estado de salud de la candidata y también sobre su honestidad, su transparencia, si hay confianza en Hillary Clinton, algo que ha plagado a su campaña desde el inicio. Muchas personas se preguntan por qué la campaña esperó dos días para darle a conocer al público este diagnóstico de neumonía con el que fue diagnosticada el pasado viernes y no fue hasta el domingo después de que se publicara este video de ella saliendo del evento en conmemoración al 9-11 que se dieron a dar a conocer más detalles. Su portavoz ha expresado remordimiento por no haber manejado la situación de mejor manera y dijo que en los próximos días van a divulgar más detalles sobre el historial médico de Hillary Clinton. María Santana, CNN, Chappaqua, Nueva York. Gracias, María Santana, con este informe desde Nueva York. ¿Qué dijo Donald Trump? ¿Cómo reaccionó el contrincante de Hillary Clinton desde Washington? Ione Molinares nos informa. Quiero que mejore, quiero que salga, espero verla en el debate. Donald Trump le deseó una pronta recuperación a Hillary Clinton de su neumonía, pero su campaña insiste en que la demócrata no es transparente sobre su estado de salud. El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue uno de los primeros en hurgar en la herida hace unas semanas en la cadena Fox. She has an entire media. Ella tiene un imperio mediático que ignora señales de sus problemas médicos. Vaya a la internet, ponga enfermedad Hillary Clinton y mire los videos. Trump, por su parte, pasó por alto el episodio de salud de la exsecretaria de Estado y se centró en repudiar las declaraciones que hizo contra sus seguidores. You know, to just be grossly Generalizando de manera muy amplia, uno puede meter a la mitad de los simpatizantes de Trump en lo que yo llamo una canasta de deplorables, ¿verdad? Racistas, sexistas, xenófobos, islamofóbicos, en fin. E hizo una apasionada defensa de sus correligionarios. Nuestro apoyo viene de cada lugar del país y de todos los estratos sociales. Nos apoyan policías y soldados, carpinteros y soldadores, jóvenes, adultos, millones de trabajadores que solo quieren un buen futuro. Es la gente que Hillary Clinton demonizó. Y redobló su ataque con este anuncio. You know what's deplorable? Hillary Clinton viciously demonizing hardworking people like you. Clinton intentó rectificar. Lamentó sus palabras, pero no se disculpó. Su canasta de deplorables es, para algunos expertos, al similar fiasco de 47% de Mitt Romney en 2012. Entonces, el candidato republicano dijo que un por ciento similar de la población creían que el gobierno tenía una obligación con ellos. Una metedura de pata similar cometió el presidente Obama en 2008, al afirmar que no obtenía el respaldo de obreros en Pensilvania porque por su resentimiento se aferraban a las armas o a la religión. El futuro dirá si el comentario de Clinton es lo que muchos de sus seguidores esperaban escuchar. La campaña de Clinton quiere destacar que la exsecretaria de Estado reconoció rápidamente su error, pero la interrogante está en lo que este episodio puede traer a la candidata tras las dudas sobre su estado de salud y la información que ha entregado a los medios. Diana Molinares, CNN, Washington. Gracias, Yone, por esta información desde Washington. Bueno, pues, Ileana, Olga, estamos frente a este panorama. Solo agregaría lo que Hillary Clinton declaró a nuestro colega Anderson Cooper de CNN. Bueno, pues, dijo que no creía que fuera la gran cosa, precisamente la neumonía. Clinton dijo a CNN que se sintió mareada, que perdió el balance el domingo, pero que no perdió el conocimiento. Le dijeron que debía descansar 5 días, eso es lo que me dijeron el viernes, y no seguí este muy sabio consejo, le dijo a Cooper durante una entrevista telefónica con CNN. Tenemos un fragmento de la entrevista con Hillary Clinton y Anderson. Adelante. Es algo que ha ocurrido algunas veces a lo largo de mi vida y estoy enterada y trato de evitarlo. Lo que sucedió ayer fue que yo simplemente estaba muy comprometida con estar con el recordatorio, con la conmemoración. Es algo muy personal para mí siendo senadora para Nueva York, y lo caluroso y húmedo que estaba, yo simplemente decidí que necesitaba irme, y en cuanto me subí a la camioneta con aire acondicionado, bajó mi temperatura, tomé agua y rápidamente me sentía mejor. Así que yo me sentía bien, pero ahora estoy tomando y siguiendo los consejos de mi doctor que ignoré antes. Estoy simplemente tomando un poco de tiempo para que se me pase la neumonía. Bueno, esto le dijo Hillary Clinton a Anderson Cooper. Olga Pellicer, bueno, me siento bien, ahora estoy tomando la recomendación de mi doctora, lo que me dijo el viernes, le ignoré, pero ahora pasará el tiempo de que la neumonía pase totalmente. Después de la pausa, Olga, bueno, escucharemos tu análisis del momento que se vive a partir de este anuncio de la neumonía de Hillary Clinton. Volvemos con ella. Bueno, regresamos. Olga Pellicer, Ileana Rodríguez, sobre el tema de las campañas en Estados Unidos con este quiebre de la neumonía de Hillary Clinton. ¿Cómo ves las cosas, Olga? Mira, yo creo que para verlas correctamente es necesario ver en qué contexto ocurre esto. Porque esta neumonía viene a añadirse a una serie de debilidades que estaba presentando la campaña de Hillary y que tienen que ver con desconfianza en que ella no siempre dice la verdad. Este problema de que ella no siempre dice la verdad es un problema que se viene manifestando desde la historia de los correos, que es una historia que le está persiguiendo y que no la ha podido superar plenamente, y en que lo que importa para muchos no tanto de sus seguidores, sino de los indecisos, para decidirse finalmente a votar por ella, es: ¿puedo confiar plenamente en ella? Y se dice que no, porque en la historia de los correos aparecen muchos momentos en que no se sabe si ella está diciendo la verdad o no. ¿Sabes lo que pasó? Fue que ella se llevó información, en algunos casos confidencial, a su correo personal. Si tú te llevas algo a tu correo personal, estás demostrando una cierta irresponsabilidad, primero, pero después ella borró algunos de esos correos. Entonces se habla de que borró 5.000 correos y que ahora se están preguntando por qué los borró. Y de alguna manera no se encuentra una versión que sea muy convincente. Entonces es algo que la viene persiguiendo y que ha hecho que su adelanto frente a Trump no sea tan arrollador como habíamos creído. Hace 2 semanas yo creía que iba a tener un triunfo arrollador y no lo está teniendo. Entonces no lo está teniendo, primero porque hay falta de confianza en ella, y segundo porque también desde el punto de vista financiero hay la idea de que ha habido ciertos negocios a través de la famosa fundación, a través de las propiedades que han comprado en Nueva York, etcétera, en donde aparece algo similar. No, es lo mismo, pero lo haste de cuenta de la Casa Blanca. Es decir, que hay personalidades que han dado dinero a los Clinton, pero han obtenido beneficios y privilegios a cambio de ese dinero que ellos han dado. A la Casa Blanca, no de Washington, sino no, a la de Washington, sí. A la de acá. A eso también. A la casa que se compraron allá, a la fundación que tienen. Es decir, hay la idea que hay conflictos de interés en que ellos han recibido dinero que sirve para la campaña, que sirve para muchas cosas, para una buena vida que se dan, pero también han obtenido privilegios. Y esos dos motivos, los correos y los privilegios, los conflictos de intereses, han oscurecido la figura de Hillary. Y en ese momento en que su triunfo no es tan arrollador como nos esperaríamos, dadas muchas ventajas que tiene, es una mujer de una gran experiencia, muy profesional, con un enorme dominio de todo lo que es administración pública, ha estado en eso tantísimos años, y tiene de oponente una persona muy polémica, que muchos pues darían la vida porque no sea él. Entonces es una ventaja enorme para ella. Sin embargo, no tiene toda la ventaja en las encuestas que debería tener, sobre todo en las encuestas en algunos de los estados de batalla, que se llaman como Ohio. Y ahora a eso se añade esto. Esto que tiene, a mi modo de ver, dos vertientes. Por una parte, la enfermedad en sí misma la puede vencer muy rápido, puede durar más de lo que están diciendo. Cuéntanos. No te lo voy a contar porque cada caso es diferente. Pero lo que te puedo decir es que cinco días me parece muy poco. ¿Cinco días te parece poco? Me parece muy poco. Y que ojalá pueda estar en el debate, pero yo tengo algunas dudas, primero. Y segundo, esto también tiene que ver con el tema de la transparencia. Ellos lo sabían desde el viernes, no lo habían comunicado, ella hizo un esfuerzo por disimularlo, no lo logró. Entonces vuelve a surgir, ¿por qué no son tan abiertos, tan transparentes como debía ser? Liliana Rodríguez, ¿qué escenario se presentan frente a una situación así? Bueno, el escenario es incierto, aunque ya el vocero dijo que a mediados de esta semana se presentaría. No asistir a los mítines en California no impactarán en la carrera, puesto que es un estado que lo tiene ganado Hillary Clinton. Incluso su presencia era para obtener fondos y no precisamente electores, por una parte. Por la otra es un poco el manejo de la prensa, que me ha sorprendido en lastimar la imagen de Hillary Clinton, poniéndola como débil ante la prensa y ante los electores. Y yo haría una interpretación distinta: como una mujer con neumonía resiste días antes enferma y además tiene el valor y el compromiso con la sociedad y los patriotas de Estados Unidos de presentarse a una ceremonia tan significativa como la conmemoración del 9-11. Entonces creo que ahí habría más bien un signo de fortaleza que de debilidad. Incluso la enfermedad parece ser que había comenzado con anterioridad. Hay un video que circula en las redes de hace más de una semana, donde ella tiene un ataque de tos y expulsa algo de su garganta en un vaso. Parece ser que es una pastilla de menta, no lo sé, pero ya tenía problemas. Entonces me parece un signo de fortaleza que se haya atrevido a presentarse en ese estado, más que un acto de irresponsabilidad. De acuerdo a Gallup, ella sigue manteniendo una ventaja de 63% de popularidad contra el 53% del propio Donald Trump. Entonces, el escenario más caótico que puede ocurrir en este episodio de salud de Hillary Clinton es quien pudiera sucederla por decisión de los propios demócratas, el actual vicepresidente Joe Biden o incluso su contrincante durante la campaña como fue el propio Bernie Sanders. Las posibilidades son inciertas porque no podemos saber cómo salga librada de este escenario, aunque hoy a las 7:47 de la noche enviaba un tuit personal donde decía que estaba en casa como cualquier persona que esté enferma, ansiosa de volver. Entonces me parece que es un signo interesante de alguien que si estuviera grave no tendría ni siquiera la capacidad para enviar un mensaje de esta naturaleza. Sobre Giuliani y los mensajes que daba en la prensa, pues es el menos indicado para hacer una acusación a la posible mandataria de los Estados Unidos, cuando por ejemplo dijo en un pronunciamiento el día de ayer que si iban a la guerra con Trump, esta no tenía límites, lo cual habla también de una ignorancia sobre el derecho internacional humanitario. Es decir, es muy propagandístico lo que están haciendo los republicanos para denostar o lastimar la figura de Hillary Clinton en esta contienda. Y por supuesto, exhibirla como débil pareciera que les gana puntos. Si es un punto delicado en la campaña, porque en anteriores presidencias, particularmente cuando contienden Jimmy Carter contra Ronald Reagan entre los 70s, del 79 al 81, si bien es cierto en ese momento Jimmy Carter tiene en su contra la crisis de los rehenes en Irán, la inflación, el desempleo, etcétera, también está teniendo padecimientos de salud y que sí le impactan precisamente con el triunfo que luego obtiene el propio Reagan. Entonces sí es un arma de dos filos el capítulo que están viviendo actualmente. Sin duda. Bueno, Ileana, Olga Pellicer, volvemos después de la pausa en la parte final de esta conversación con ustedes. Bueno, entramos en la parte final, regresamos con Ileana Rodríguez y con Olga Pellicer hablando de Hillary Clinton, Donald Trump, las elecciones en Estados Unidos. Volvemos. En Tío Nacho sabemos cómo funciona la naturaleza. Por eso reconocemos la pureza de la jalea real y su extraordinaria capacidad de dar vida al cabello. Descubre shampoo Tío Nacho Jalea Real. Sus 8 extractos de origen natural transforman el cabello, aumentan su brillo y lo fortalecen. Dale vida a tu cabello con Tío Nacho, el rey de la jalea real. Triunfadores del deporte, el sábado en CNN. A través de los años hemos mantenido el compromiso de presentarte todas las caras de la noticia, hablando con los protagonistas de cada historia, llegando hasta el lugar de los acontecimientos para presentarte los hechos de la manera más completa posible y así puedas apreciar mejor el panorama mundial. Panorama Mundial, de lunes a viernes en CNN. El mayor riesgo de Gran Bretaña es estancarse y no hacer nada. Mi meta es servir a la humanidad. La música y los deportes unen a la gente. Los estadounidenses deben ir más allá de redimir, deben actuar. Tú conoces sus nombres y ellos el de ella. Señor presidente, gracias por acompañarnos. Amanpour, el sábado, en CNN. Directo USA se moviliza por toda la nación en busca de respuestas. Hablamos con los protagonistas en la política. La pregunta es si estás o no de acuerdo con las decisiones que se toman que impactan tu vida. Directo USA, de lunes a viernes, en CNN. Y ahora, regresamos a nuestra programación. Exactamente. Bueno, Olga, Ileana, estamos en la parte final de esta conversación. Bueno, decías, Olga, no, en el corte hace un momento, no están escritas todas las reglas cuando se trata de campañas. ¿Es factible una eventual sustitución de Hillary Clinton si su salud no mejora? Ojalá que no se llegue a eso. Ojalá que, claro que es factible, pero vamos a esperar que no se llegue a eso. Yo, de lo que estuvimos platicando ahora, me gustó mucho lo que decías, Carmen, que se necesita una estrategia con mucha imaginación. Es decir, Hillary no debe desaparecer de las pantallas. Pero hay, como tú decías, hay muchas maneras de estar en las pantallas. Entonces, ahorita lo que se cuenta es que su grupo de asesores diseñen una estrategia muy, muy hábil, en que ella, durante los Una, dos, tres semanas. ¿De aquí al debate? Una, dos, ¿cuándo es el debate? El debate es el 26 de septiembre. 26 de septiembre. La gran fecha es el primer debate. De aquí al 26 tiene que recuperarse. Sí, pero lo ideal es que justamente se recupere, pero que haya, tú estabas diciéndolo, ella tiene muchos partidarios, artistas de mucha fama, tiene de su lado a todos los intelectuales y artistas más famosos. No vino Hillary, pero venimos nosotros. Pero entonces tú puedes imaginar algún tipo de presentaciones, de debates, de llamados, que no los haga ella directamente, o que incluso los haga ella directamente desde su casa. Los actos de campaña desde que no se cancelen. Sí, los puede hacer de 3 minutos, de 2 minutos, como son estos programas. Estás 2 minutos en la pantalla. Corre. Córrele, pero está. Está, y yo creo que ella es una mujer con la suficiente estamina, la suficiente pasión para sacar adelante. Esto con algo muy imaginativo. ¿Qué dices, Liliana? Pues yo creo que la imaginación se expresa hoy día en las redes sociales. Si tiene un mensaje claro y contundente como los contraataques que ha emitido de manera brillante en contra de Trump, tiene grandes probabilidades. Yo la verdad esperaría a mitad de semana, que es este miércoles, para que veamos cómo evoluciona su salud, de acuerdo al propio vocero de los demócratas, confiando en que su salud mejore. Sí, sin duda, tendrá que disminuir sus apariciones en público y efectivamente recurrir a redes sociales para seguir posicionando su mensaje y tratar de mantener a los grupos minoritarios y, por supuesto, conseguir a los votos indecisos y mantener al voto duro que está convencido que Hillary Clinton ha roto el techo de cristal. Bueno, pues ahí está este programa. Nadie se esperaba una neumonía. O sea, cayó de Marte el asunto, en pocas palabras, ¿no? Bueno, Elon Musk no ha llegado tan lejos por ello, pero sí, definitivamente nadie lo esperaba, aunque repito, semanas anteriores se le había visto un poco de caída. El propio Trump había aludido al estado de salud de Hillary Clinton. Él mismo ha dicho que también enviará sus estudios para comparar que él sí goza a sus 70 años de una rebosante salud. Y bueno, hay que estar atentos. Ciertamente coincido con la embajadora en que es una oportunidad también para desvincularse, no de los mails, porque ya la fiscal la ha exonerado, igual que el FBI, pero sí desvincularse del asunto tan lamentable de la fundación. Este podría ser el impasse o el momento para salirse de ahí y sustraerse de este problema que está presentando mediáticamente hablando. Sí, porque lo que no podemos descartar es que la enfermedad levante simpatía. Y verla a ella superándolo, viendo a ella manteniéndose, puede ser muy positivo. No sabemos, habrá que ver qué pasa con las encuestas, pero podría ser un rebote justamente lo contrario. Es decir, que en vez de bajar su popularidad, sube. Claro. Todo depende de su estrategia y de la de Trump y de un montón de elementos que están a la mesa y está por verse en las próximas horas, días y semanas, porque efectivamente se convierte en un factor muy importante. Pues sigamos de cerca esto, Olga y Liliana, en este programa, si me lo permiten, en otra ocasión. Por lo pronto, gracias en esta gracias, noche Carmen. Que nos permitieron escucharlas. Gracias, doctora. Gracias, Olga, muchas por estar gracias. Aquí, como siempre. Y bueno, desde luego estaremos al pendiente del asunto. Vamos a seguir de cerca pues los reportes que se den de la salud de Hillary Clinton desde los Estados Unidos y todo lo que de ahí derive. Por lo pronto, nosotros, como siempre, le agradecemos que nos haya permitido acompañarle. Pásela bien. Buenas noches, que descanse y hasta mañana.